Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto. Hoy lunes 5 de mayo, un día después de la elección. ¿Qué le parece? 5 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, por un lado tenemos la elección en la República Mexicana, en los tres estados que compitieron, que fueron Veracruz, por un lado, el Estado de México, que esa es la cerecita, ¿no? Luego tenemos Chihuahua y Nayarit. ¿Qué sucedió ayer como a las 10, 11 de la noche? Pues todos los candidatos salieron a decir que habían ganado, ¿no? Andrés Manuel López Obrador hizo tres declaraciones, la primera, la segunda y la tercera, dice él, ¿no? Que si a la primera no se la creían, pues a la tercera se la deberían creer. Y dice tajante y rotundamente que Morena en el Estado de México ganó las elecciones. Se va a poner de a peso. El periódico El Punto Crítico el día de hoy publica en su portada decisión en tribunales. Se van a tener que ir a los tribunales. La diferencia es apenas de dos puntos y medio casi, entre Morena y el PRI. La verdad es que Morena le ganó al PRI, le pegó, pero bien pegado, ¿eh? Como partido, el PRI apenas alcanza el 29.62% de las votaciones y Morena rebasaba el 30%. Pero ya en las coaliciones, como candidatos, Alfredo del Mazo se llevó con 33 puntos la elección. ¿Quién es el ganador, quién es el perdedor en estas elecciones? ¿Los ciudadanos ganamos, perdemos? ¿Los partidos políticos, los candidatos? Vamos a platicar más adelante con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, para que nos dé su apreciación al respecto. El día de hoy vamos a platicar también con respecto a la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 a 2017. Está con nosotros el diputado Rafael Hernández Soriano. Él es diputado federal y vamos a comentar precisamente qué dice, cómo se fue conformando nuestra Constitución y cuáles son los derechos que debemos tener. El día de hoy por la mañana nos reunimos con el Ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, y él nos decía que lo que debemos hacer todos los mexicanos es cumplir con la norma, cumplir con la ley, y que los derechos humanos obviamente están apegados a lo que dice nuestra Carta Magna, porque se le achaca mucho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que protege a delincuentes, y nos decía él, todas las personas son seres humanos y tienen derechos, hayan hecho lo que hayan hecho. Bueno, son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Si les parece, vamos al punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República capturan en Panamá al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El priista pretendía viajar a Francia para después dirigirse a Madrid. Margarita Zavala culpa a Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, por lo que llamó una derrota estrepitosa de Acción Nacional en el Estado de México. Demanda PRI a la FEPADE investigación tras la detención de Alejandro Bernal, identificado como chofer de Ricardo Monreal, quien es acusado de mover dinero en el Estado de México para la supuesta compra de votos. El delegado de Cuauhtémoc acusa al gobernador Erubiel Ávila de estar tras la detención de su colaborador. Levantan y golpean al candidato de Morena en Chicontepec, Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores. Aún se encuentran desaparecidos 10 de sus acompañantes, entre ellos la enlace distrital de Morena y esposa del candidato, Guadalupe Argüelles. México y Estados Unidos alcanzan acuerdos sobre comercio de azúcar, asegura la agencia Reuters, citando a dos fuentes cercanas a las negociaciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido en el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente de la República, bueno, dio inicio a la visita que está haciendo al país hermano vecino mexicano, que es Guatemala. Los temas que irá a tratar ahí, seguramente va a tocar el de César Duarte de Ochoa, ¿no? El exgobernador del estado de Veracruz, que está preso y recluido en ese lugar. Nuestra compañera Marta Obeso, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene la información. Marta, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Pues así es, lunes, pues electoral, y el presidente Enrique Peña Nieto realiza una visita de Estado a Guatemala, el primer socio comercial de México en Centroamérica, nación con la que compartimos 960 kilómetros de frontera, en donde el día de hoy el jefe del Ejecutivo dará inicio a la agenda en la que se contempla tratar temas de energía, integración regional, migración, infraestructura, fronteriza, medio ambiente, inseguridad y desarrollo social. De forma especial, destaca el espacio programado para abordar proyectos de cooperación regional en los que participa México, como es el de Mesoamérica sin hambre, y otros cuyo objetivo es la prevención de la migración no acompañada de menores. Obviamente, como tú lo comentaste, Eduardo, se espera que el tema de la extradición del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sea parte de los asuntos que Enrique Peña Nieto abordará de manera personal con su homólogo Jimmy Morales, así como el tema del narcotráfico. Del narcotráfico y el suministro de materia prima para producir heroína que llega a México desde Guatemala. Estos son los temas de gran relevancia que habrán de tratar ambos mandatarios. El tráfico de personas y el contrabando de mercancías también son parte de la realidad que vive México en la zona fronteriza sur del país, y sin lugar a dudas serán temas que abordarán ambos mandatarios el día de hoy y la mañana de este martes 6 de junio. Este es el reporte, Eduardo. Muy completo, muchísimas gracias, Marta Obeso. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo con información de la Cámara de Diputados. César Camacho señaló que Andrés Manuel López Obrador dice que es un demente. ¿Por qué, Sara Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, señaló que Andrés Manuel López Obrador es un demócrata de contentillo. Luego de que este no aceptara los resultados en el Estado de México, el diputado se dijo satisfecho de los resultados de su partido y señaló que es evidente que la ciudadanía le da al PRI una nueva oportunidad y deben tomarla con responsabilidad. Indicó que en el caso del Estado de México no es menor una diferencia de 3 puntos, equivalente a unos 200,000 votos. Además, confió en que López Obrador mantenga su inconformidad por los cauces pacíficos, como lo ha comprometido. Andrés Manuel es un demócrata de contentillo, es un demócrata de ocasión. Le parece que los procesos son correctos cuando lo benefician, pero los números son más contundentes que los argumentos. Si él mismo expresa que su reacción será pacífica, ordenada, legal, lo que queremos ver que sea consecuente con lo que ofreció. Pero esto también demuestra que, siendo Andrés Manuel, habiendo asumido él el papel de candidato en el Estado de México, de candidato de facto, Andrés Manuel es vencible. Una vez más, lo hemos vencido. César Camacho rechazó que se haya alimentado el miedo entre los mexiquenses y prueba de ello, dijo, es que se registró una participación histórica del 54%. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, colaborador de este espacio y del periódico El Punto Crítico. ¿Cómo vamos, Francisco? ¿Qué pasó ahí en la Cámara de Senadores? Que Escudero, ¿qué? Ya está pidiendo que se abra periodo extraordinario, ¿no? Así es, que sí, lo que pasa es que ya están presionando porque quieren que sea del 13 al 29, a fin de mes quieren que sea el extraordinario. ¿Y qué van a llevar en el extraordinario? ¿Cuál es la premura? ¿A poco ya nos van a regalar la ley de seguridad interior? Es que yo digo que la de seguridad interior ya está planchada, porque es una iniciativa de Camacho Quirós, y quieren que lo ya con el ejército y todo eso. No creo que pase la de fiscalías y corrupción y eso, no creo que pase. Pero entonces están proponiendo después otro periodo extraordinario en septiembre. Lo que les interesa es aprobar la de seguridad interior. Y habían dicho que el nombramiento del fiscal anticorrupción, pues ya lo iban a tener, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, porque como nada más va a durar un año y cacho, año y medio. Dije no. Pues, es que tiene que ver con la PGR también, perdón. Tiene que ver con la PGR, con el fiscal de la nación. Bueno. Porque si no tiene ni presupuesto el fiscal anticorrupción. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. La recompensa del día es milanesa de res a solo $89.90. Así es, milanesa de res a solo $89.90 el kilo. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo junio 5, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. ¿Dialogar? Para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas, no reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Esta es la realidad. La gente está trabajando. Esta es una puerta de entrada y salida de gente de muchos lados. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está en construcción. Yo espero algún día salir en un viaje con mi hijo, despegar de aquí y decir, yo ayudé a construir el aeropuerto y hoy estoy despegando de aquí. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gob.mx/sct. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, Ernesto Manga Ramírez, afirmó que cada dos días se pierde en nuestro país un área natural del tamaño del municipio de Puebla. La lluvia de las últimas horas en Oaxaca, provocada por la tormenta tropical Beatriz, ha ocasionado la muerte de dos personas, el desbordamiento de ríos, deslaves, poblados incomunicados, daños en carreteras y miles de personas afectadas. Y finalmente, por su probable participación en los delitos de homicidio, violencia familiar, daños e incumplimiento de obligaciones familiares, la Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a 6 personas en operativos efectuados en las últimas horas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz. Bueno, vámonos a los estados de la República. Vamos a empezar por el Estado de México, ¿no? Que es el obligado y consentido. Nuestra compañera reportera Gabriela Hernández, colaboradora de este espacio del Punto Crítico, tiene la información. Alfredo del Mazo, prácticamente ya el PREP lo da como vencedor, pero el día miércoles se podrá hacer oficial. Gaby, tú tienes los detalles. Hola, Gaby, te saludo a ti, Gaby, pero buenas tardes. Y pues sí, efectivamente, como tú bien lo acabas de comentar, pues ya es el más interesante ganador de la gubernatura del Estado de México. Y bueno, efectivamente, será hasta el miércoles cuando esto se defina totalmente. Bueno, ante estos resultados, lo que es el grupo de Bertina Gómez y Horacio Duarte, pues dicen que impugnarán esta elección, pues no están conformes con los resultados que arrojó el PREP y sobre todo el Instituto Electoral del Estado de México. Y es que hay que recordar que el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, informó la noche de ayer que el candidato de la coalición PRI, Partido Verde, PAN y Encuentro Social, Alfredo del Mazo Maza, aventajaba en la elección a gobernador con 32.6% de la votación, mientras que Delfina Gómez Álvarez de Morena alcanzó el 31.4%, por lo que en tercer lugar se ubicó a Juan Cepeda del PRD y a Josefina Vázquez Mota del PAN en cuarto lugar. Y bueno, ante este escenario, pues es evidente que era un triunfo anunciado del PRI en el Estado de México. Bueno, se cumplió finalmente y los resultados fueron muy cerrados, pero una derrota más para Andrés Manuel López Obrador, quien no reconocerá al ganador, que es Alfredo del Mazo. También, Eduardo, si me permites comentarte, que hay que recordar que el candidato del PRD, Juan Cepeda, señaló que en caso de un triunfo del PRI, el responsable es el líder de Morena al no querer aliarse con el Sol Azteca. Y bien, ahora López Obrador hablará y denunciará, pero ya cuenta como una derrota más y es la tercera de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en el Estado de México. Pues así las cosas y esperar al miércoles, Eduardo. Muy bien, Gaby, pues ahí está la información, pero yo te quiero preguntar, porque muchísimos de los que están escuchándonos en este momento, y sobre todo del Estado de México, dicen, ¿y qué pasó realmente en el Estado de México? Porque salió López Obrador a dar sus tres mensajes, ¿no?, el día de ayer, donde dice que la maestra Delfina es la ganadora, y que es la gobernadora del Estado de México. Yo no sé si va a ser la gobernadora legítima, así como él es el presidente legítimo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó ayer en el Estado de México? ¿Cómo lo viviste tú? Porque me dicen que el regalo de despensas estuvo de a peso por todos lados, ¿no? Y luego la compra de credenciales para votar también, y el acarreo, que habían camiones de Morena listos para llevar a la gente a votar. Yo pienso que eso no debe ser delito, ¿no? El que un partido a sus correligionarios les lleve transporte para que vayan a votar, más si viven lejos, no debe ser delito, pero pudiera estar tipificado. ¿Tú cómo viste las cosas, Gaby? Pues mira, Eduardo, ahora sí que fue una jornada electoral histórica. Pues el día de ayer se dieron varios sucesos muy importantes, tanto por parte del PRI como por parte de los morenistas. déjame comentarte dos municipios en especial. Bueno, en el municipio de Texcoco se quejaban de que ya no había boletas. Esto prácticamente a las 2:30 de la tarde ya se habían acabado las boletas. Y todo porque también llevaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, pues a votar en la casilla especial que habían implementado ahí en el kiosco del municipio de Texcoco, por lo cual pues efectivamente se acabaron las boletas y empezó a haber pequeños disturbios entre los representantes de los partidos. Bueno, por su parte en el estado, en el municipio de Ecatepec, se dio un evento por demás vergonzoso, pues se encontraron al chofer de Ricardo Monreal pues con un fajo de billetes en una camioneta que iban destinados a la compra del voto. Y pero dice Ricardo Monreal que no es así, ¿no? Fíjate que buscamos a Ricardo Monreal, no nos pudo tomar la llamada, pero de acuerdo a lo que platicó en entrevista el día de ayer con Pepe Cárdenas, también de aquí de Radio Fórmula, le decía que pues no eran más de 10,000 pesos, que es lo que llevan usualmente para pago de casetas, comidas, porque va él y su equipo, y muchas cosas las tienen que pagar en efectivo, y que esta cantidad pues es lo usual, lo que normalmente se llevan para sus gastos, y que él ya tiene más de 4 meses de estarse yendo a quedar ahí en el Estado de México, en el hotel, y que pues esto era natural, que realmente lo que pasó es que le sembraron y todo es un complot de la mafia del poder. Así es, pues se dan, dio esas declaraciones, pero los hechos fueron todo lo contrario, Eduardo, porque efectivamente cuando agarraron a esta persona, pues ya los tienen que presentar ante el Ministerio Público y pues presentar lo que ellos llevaban. Y llevaba un fajo, 2 fajos de billetes, Eduardo, que obviamente pues no es la cantidad que dijo este Horacio, que 10,000 pesos, no, rebasaban más los 10,000 pesos, y sobre todo que también lo encontraron con un arma en su poder. Y bueno, ante esto, pues obviamente pues se parapetó en su hotel y hasta ahí llegaron los priistas pues a exigirle que diera una explicación, porque no era posible que los de Morena se estaban jactando que querían una elección limpia cuando ellos estaban haciendo estas triquiñuelas. Pero en fin, esto se dio en varias partes del Estado de México, pero pues dos municipios principales, lo que es Texcoco por ser el municipio de Delfina, y sobre todo el de Catepec, que era el que más pesaba y el que quieren, que ganó, Morena ahí en ese municipio, porque de plano ya no quieren nada con el PRI. Pero pues finalmente el conteo final ahí está favoreciendo a Alfredo del Mazo, y bueno, tendrán que aceptarlo, Eduardo, y como tú lo acabas de mencionar, pues sí, ya el PG es el presidente legítimo de México, ahora ya tenemos una gobernadora legítima, porque así como están las cosas, no esperemos que el día de mañana empiecen a hacer sus manifestaciones y a decir que es la gobernadora legítima del Estado de México. Pues así las cosas, Eduardo. Bien, Gaby Hernández, vamos a mañana a darle seguimiento. Por lo pronto, que se vayan a tribunales, ¿no? Para eso están las instituciones. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, vámonos a Nayarit, ahí está nuestra compañera Susana Carreño con el reporte de los comicios. Susana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Ya con el 94% del cómputo de las casillas, continúa el candidato de la Alianza Juntos por Ti, que integran los partidos PAN, PRD, PP y PRS. Antonio Echeverría pues está y lleva una ventaja en las elecciones aquí en el estado de Nayarit, registradas ayer domingo. Comentarte que la participación de los habitantes de Nayarit fue histórica, de un 60%. También hubo un registro de 1,000 observadores electorales. De acuerdo con los últimos resultados preliminares, Echeverría García tiene el ya 39% de los votos, mientras que su contrincante de la Alianza Nayarit de Todos, Manuel Cota, pues obtendría el 27% de la votación. En cuanto a la elección de diputados, la Alianza también Juntos por Ti se mantiene a la delantera en 15 distritos, el PRI en 2 y Morena en 1. Y de igual manera, la coalición PAN-PRD-PP-PRS se mantiene adelante en 10 municipios. En Nayarit son 20 municipios los que integran el estado. Está Tepic,

A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 30 minutos. Ya está en la línea Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y comentarista de este espacio. Siempre agudos sus comentarios. Y el día de hoy, pues vamos a aprovechar. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, aquí queriendo conocer tu punto de vista de lo que sucedió ayer. ¿Hubo ganador, hubo vencedor? Porque hay muchos comentócratas por todos lados y especialistas en análisis político que desde la mañana están diciendo que el gran perdedor fue Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado hay otros que dicen que el gran ganador, Andrés Manuel López Obrador. Y yo me preguntaba, después de escuchar a toda esta gente, bueno, ¿y el ciudadano dónde quedó? ¿Cuál es tu apreciación de lo que sucedió el día de ayer? Eduardo, mira, el día de ayer lo que observamos es una elección que se veía venir complicada y que no dejó de serlo hasta el último momento. Es una elección que se va a resolver en tribunales. En los 6 estados de la República, ¿no? Exactamente. Tanto Veracruz como el Estado de México, Coahuila, Nayarit, Coahuila, Eduardo, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Coahuila es un tema que va a sacar bastante polémica por una razón. Uh-huh. Ayer teníamos en la noche dos gobernadores, el del PAN y el del PRI, declarándose gobernadores electos de Coahuila. Pues lo mismo, bueno, que en el Estado de México, ¿no? En el Estado de México, la salvedad del Estado de México, Eduardo, es que hubo, en mi opinión, dos hechos que marcaron esa elección. ¿Cuál es el primer hecho? El conteo rápido que manda hacer el Instituto Electoral Estatal, y que lo da a conocer tan solo con el 75% de las casillas del muestreo que debieron haber tomado en cuenta. Ahí, evidentemente, ellos estaban obligados por ley a dar a conocer el resultado, pero fue falta de oficio político el momento en que lo dieron a conocer. Eso lo que detonó es, bueno, una celebración desmedida del equipo del candidato priista del Mazo, y evidentemente la reacción por el otro lado de López Obrador. Ese es el primer hecho que llama la atención. Y el otro hecho que llama la atención, Eduardo, bueno, sin lugar a dudas, es que en la elección del Estado de México detuvieron al chofer de Ricardo Monreal con fajos de dinero que supuestamente eran para comprar los votos para Morena. Son dos hechos que marcaron claramente esta elección. Pero vamos al análisis. Si tú analizas los porcentajes de las elecciones para gobernador en el Estado de México desde 1999 al día de hoy, lo que te puedo decir es que el Partido Acción Nacional es el gran perdedor de la elección, porque elección con elección ha ido bajando su voto duro. El mejor desempeño lo tuvo cuando José Luis Durán fue candidato y pudo competir con un 35% de votos. En el caso del PRD, Eduardo, desde que apareció el PRD, cuando aparece por primera vez, aparece con un 9% de la votación, y en las demás elecciones para gobernador se mantiene en promedio con el 20%. Aquí lo que llama la atención, sin lugar a dudas, es que presentaron un candidato bueno, fresco, que perdió bien con la gente y que iba a la alza. Una semana más de campaña y quién sabe qué tanto se hubiera complicado esa elección por el candidato del PRD. En el caso del PRI, Eduardo, bueno, el caso del PRI tuvo elecciones para gobernador donde ganó con un 60%, el caso del mismo Erubiel ganó con el 60% de la votación, y otros casos donde tuvo un 40% de la votación. En este caso el PRI baja su votación a los 35% en promedio. ¿Qué te quiero decir con esto, Eduardo? Bueno, que la gente mayoritariamente pulverizó el voto, y con un 33%, 34% en el Estado de México, tienes un gobernador electo. El tema, sin lugar a dudas, es el porcentaje tan cercano en el que se encuentra del Mazo con Delfina. Hay, en el conteo rápido que dio a conocer ayer el Instituto Electoral, un 1.6% de diferencia. Y aquí, sí, que además hay que tomar en consideración, Juan Carlos, que el PRI frente a Morena perdió, ¿eh? Así es. Gana del Mazo por las coaliciones y obviamente se le van sumando los porcentajes. Lo que no le sucedió a Morena con la declinación del PT a favor supuestamente de Morena, que no le cuentan los votos, ¿no? No, ahí quien hace quien hace perder, por así decirlo, a Delfina, es el candidato del PRD, que al no aliarse con Morena, ese 20% de votos definía la elección claramente para cualquiera de los lados. Y déjame hacerte un comentario muy preciso. Se ha dicho que el Estado de México es la joya de la corona, que es el laboratorio preelectoral de lo que va a pasar en la elección presidencial. Yo te puedo decir que quien ha ganado, el partido que ha ganado la gobernatura en el Estado de México, al siguiente año en la elección presidencial, no ha tenido el mismo porcentaje de votos. Es más, ha disminuido en promedio un 10% esa votación. Y yo te diría, entonces, que, por ejemplo, en el caso de las dos ocasiones que ganó la presidencia de la República el Partido Acción Nacional, pues no gobernó el Estado de México tampoco, ¿no? Así es. Ganó el PRI y ganó con 60% de la votación en el caso de Urbiel y el 43% en el caso del anterior gobernador. Entonces, evidentemente, el PAN no ganó el Estado de México, pero sí ganó la presidencia de la República. Ahora, eso es un hecho importante, Eduardo, porque ahorita ya tenemos un candidato que está evidentemente pensando en la estrategia de voto por voto, casilla por casilla, en el Estado de México. ¿Para qué? Pues para seguir mediáticamente sumándole puntos a su campaña presidencial. De López aquí Obrador, al 18, ¿no? Así es, López Obrador trae una estrategia muy clara. Y por el otro lado, tienes ahí a un PRI que sufre para ganar, si es que se confirma en el Instituto Electoral el triunfo de Del Mazo, y que sin lugar a dudas los pone con los focos más que rojos. Por dos razones, Eduardo. Número uno, la movilización territorial del PRI falló. Y ahí, quien le quitó esos votos es el PRD, que movilizó muy bien, y Morena, que también movilizó bien. Entonces, esto sí es de preocuparse, porque la maquinaria bien aceitada del PRI no funcionó en esta elección. Y eso es un mal augurio para una elección presidencial que se espera igual de reñida que la del Estado de México. Juan Carlos, lo que me llamó mucho la atención fue la desfondada de Josefina Vázquez Mota, ¿no? En encuestas que tenían del mismo Partido de Acción Nacional le daban hasta 42% de votación. No sé si recuerdas, hace semana y media más o menos comentamos aquí al aire que el diputado Anuar, el de allá del Estado de México, gente allegada, parte del equipo de campaña de Josefina, exactamente, que nos había llegado información de que estaba operando con los dineros de la campaña y con la gente de la campaña de Josefina a favor del PRI, y que esto sin lugar a dudas le iba a pegar durísimo a Josefina, como lo vimos. Si realmente traía esos números del 42% que dice el Partido Acción Nacional que tenía, o en las encuestas la más baja que la ubicaban en el 23-24%, prácticamente se fue al suelo, ¿no? Quedó con un 11%. Así es. De hecho, el gran perdedor, sin lugar a dudas, en esta elección, lo decía ayer Diego Fernández de Ceballos en un programa de análisis, el desastre político que deja Josefina Vázquez Mota para el PAN en el Estado de México es de palabras mayúsculas. Pero sea yo diría, Juan Carlos, que no es culpa de Josefina, ¿no? Fue nuevamente culpa de los panistas que se traicionan entre ellos mismos, ¿no? El fuego amigo. El fuego amigo, y ¿sabes qué, Eduardo? También, algo que es muy claro, pues se decía muchas veces que la hija de Josefina manejaba la campaña. Entonces ahí, evidentemente, pues hubo errores que costaron muy caro. Al Partido Acción Nacional no le costaba nada haber propuesto un candidato que sí tuviera arraigo en el Estado de México, que sí fuera conocido, y bueno, ahí tienes para muestra lo que pasó en el PRD. Propusieron un candidato con arraigo y conocido, y hizo una muy buena campaña. Que arrancó, te voy a decir, con 4% de preferencia, y además, ya tarde, ¿no? Arrancó tarde la campaña de Cepeda, y no solo eso, con preferencias electorales muy bajas, pero fue el único candidato que cerró a la alza, Eduardo. Una semana más de campaña y este candidato les hubiera dado serios dolores de cabeza tanto a Del Mazo como a Delfina, porque él iba avanzando a pasos agigantados. Fíjate que en el PREP, por ejemplo, ayer venía yo observando que cuando arrancó el PREP, él iba con 21%, 22% de preferencias, y después se fue ajustando, ¿no? Hasta que terminó, sí, claro, tengo entendido, con el 17, 18%. Sin lugar a dudas, era el candidato que mejor empaque tenía en el Estado de México, ¿no? era el candidato con mejor empaque, con mejor empatía con los ciudadanos, con propuestas claras, pero sobre todo que Eduardo, que tuvo los tamaños de poner en su lugar a López Obrador cuando López Obrador le pide que decline el PRD por Delfina, y él le contesta que él va punteando, que va creciendo su campaña y que Delfina debería declinar por él. ¿Y qué razón tenía Cepeda? Una semana más de campaña y Eduardo, créeme que hubiera sido de pronóstico reservado esa elección. El PRD en la persona de Cepeda gana una figura que se puso a nivel nacional, una figura fresca, con empaque con los ciudadanos, pero sobre todo, ¿sabes qué, Eduardo? Que le da al PRD oxígeno puro. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, vamos a tener tema para estar conversando toda la semana, si me lo permites. Con todo gusto, Eduardo, y como siempre un gusto saludarte a ti y a la Victoria, y ya platicaremos de lo de Coahuila, que es otro tema bastante espinoso. Pues mañana le vamos a entrar, sin lugar a dudas. Con el caso de Coahuila, Juan Carlos, mañana le entramos, pero adelántanos un poquito, nos quedan 30 segundos. Muy rápido, Ricardo Anaya debe estar seriamente preocupado porque él declaró que el candidato del PAN había ganado, y aquí la elección se aprieta cada vez más. Sí, ahí uno de los dos va a salir con las cajas destempladas, ¿no? Por lo menos la credibilidad por tierra. Así es. Bueno, y si es el del PAN, le pega a Anaya en sus aspiraciones presidenciales. Sí, sin lugar a dudas. Vamos a estar al pendiente, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco muchísimo por el análisis que nos has hecho, nos pone en perspectiva y en contexto de lo que se vivió el día de ayer. Muchos, sin lugar a dudas, desvelados, ¿no? Ante todo lo que se venía encima, y los pronósticos, que si ganaba Morena y arrasaba, y que no, que el PRI era el que iba a arrasar, pero al final, mira, dentro de lo que cabe, jornada blanca a nivel nacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto, Eduardo. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, siempre con información puntual. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Ha concluido la jornada electoral para el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Comienza hoy, de manera informal pero políticamente de facto, la carrera por la presidencia. Si usted consideró que estos meses fueron mucho, permítame anticiparle lo que viene. La elección 2018 será la más grande en la historia del país, ya que además del proceso federal, presidente, senado y diputados, hay 8 estados en concurrencia con elecciones para gobernador en la misma fecha. Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, la Ciudad de México y Jalisco. Por si fuera poco, habrá también comicios intermedios en 22 entidades. Son poco más de 3.400 puestos de elección popular. Multiplíquelo por el número de candidatos. Como usted lo escucha, el periodo junio 2017-junio 2018 tendrá al país inmerso en el escenario político. Esperemos que en esta ocasión la parálisis sea menor y no detenga el curso de las cosas. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton, matemático y físico. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Alimentación para perros. Una de las necesidades básicas de tu mascota es su alimentación. No puedes dejar de darle de comer ni siquiera por un solo día. En el caso de los perros, los cachorros necesitan comer 3 veces al día. Los perros adultos suelen comer solo 2 veces. Debes darle agua fresca y limpia en todo momento, de modo que pueda beber cada vez que tenga sed. También debes sacarlo a pasear y a defecar. Recuerda levantar las heces y depositarlas en un contenedor. Fórmula. Siempre IN, guía de estilo. Si deseas que el cabello te crezca en menos tiempo, es básico llevar una alimentación saludable y rica en proteína. Debes cuidar el exceso de grasa usando un shampoo neutro que lo fortalezca y le dé brillo. Cepillar tu cabello con movimientos uniformes estimula la circulación capilar y con ello el crecimiento, al igual que dar masaje con los dedos. Evita usar tratamientos agresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, son las 5 de la tarde con 45 minutos. Mire, ya me acompaña en esta mesa de trabajo el licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y es presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nos está haciendo el favor de traer 5 libros del primer centenario de la Constitución del Pueblo Mexicano, que es una obra que le voy a decir, comenta y analiza todo el proceso histórico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cómo se ha venido conformando. ¿Cómo es que esta Constitución se ha hecho cada vez más en favor de los ciudadanos y de los derechos humanos? La Constitución Política, así como la conocemos actualmente, nuestra Constitución Política está dividida en dos partes, ¿no? La primera, que sería del artículo primero al 39, es todo esto de los derechos humanos y las garantías individuales. Y del artículo 40 al 136, pues ya nos habla de toda la parte de la administración y cómo se debe manejar todo lo que es parte de nuestro país. Sin lugar a dudas que uno de los principios básicos de esa Constitución de 1917, nuestra Constitución Política actual, pondera mucho lo que son los derechos que tenemos los ciudadanos, y uno de ellos es el de la salud. Y el día de hoy, estos 5 libros, les voy a pedir que si nos llaman aquí a Radio Fórmula, los teléfonos se los paso en un momento más, pero si no nos pueden mandar un Twitter o un mensaje por Facebook, una captura de pantalla a arroba el punto crítico o el punto crítico, y con mucho gusto les dejamos aquí los libritos de regalo. Vamos a platicar ahorita con el licenciado Rafael Hernández Soriano sobre este derecho que nos consagra la Constitución, que es el derecho a la salud. ¿Qué está haciendo y qué ha hecho la Cámara de Diputados para reforzar y darle más consistencia a este derecho que tienen todos los mexicanos? Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Efectivamente, una de las transformaciones, las más recientes, es la incorporación de los derechos humanos a la Constitución, la modificación del artículo primero, que integra el principio de convencionalidad, es decir, que el Estado mexicano está obligado a adoptar ya de facto todos los tratados o convenios que ha firmado de carácter internacional, y eso implica que aun y cuando había derechos no reconocidos o no, que no estén explícitos en la Constitución, estamos obligados a cumplirlos. Y uno de ellos, que ya está incluso en el artículo cuarto constitucional, es el derecho a la salud, que en la Cámara hemos vinculado con otros dos derechos que están en el mismo artículo. Uno que es el derecho a una alimentación saludable y el otro que es el derecho al acceso al agua salubre y suficiente para todas las personas. ¿Y qué significa? ¿Por qué la importancia de la salud? Hay dos padecimientos, una enfermedad, un padecimiento que es la obesidad, en la que está inmiscuida la mitad de nuestra población en general, pero particularmente la juvenil. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en niños. Es correcto. Y otra implicación pues, es la diabetes. Actualmente uno de cada tres niños tiene diabetes, y de no revertirse esa tendencia, en esta década que está corriendo va a ser uno de cada dos. Entonces, ¿para qué es la Constitución? Eso nos preguntamos. Si tenemos esos derechos, ¿cómo o quién está obligado a que se materialice para prevenir estas dos padecimientos, una enfermedad y el padecimiento, la diabetes, pues dice la propia Constitución, el Estado debe garantizarlo y debe tomar medidas concretas. Están tomando, seguramente el público recuerda ahorita muchos eslogan comerciales que dicen mídete, haz ejercicio, va dirigido a los niños, pero también el público sabrá que mientras pasa un comercial de esos, pasan otros comerciales de empresas que promueven bebidas azucaradas, consumo alto de carbohidratos, chatarra, la comida chatarra, y que ese tipo de y grasas, ese tipo de alimentos, los niños los tienen en la escuela, los tienen en la casa, los tienen en las redes sociales. Que se ha convertido en un problema de salud pública donde nos está pegando de manera tremenda. ¿Cuánto viene gastando el Estado para poder paliar este tipo de enfermedades? Porque podrían prevenirse, ¿no? Se pueden prevenir. De hecho, en esta progresividad para que se materialice este derecho a la salud, en mayo se debía haber cumplido aquella obligación constitucional para que hubiese bebederos en todos los establecimientos, los planteles que nos los habían ofrecido de educación básica, que por eso se incrementó un peso el cobro a bebidas azucaradas para instalar los bebederos. Sin embargo, el número que conocemos alrededor de 6,500, cuando estamos hablando de más de 180,000 establecimientos, planteles entre públicos y privados, es decir, ya hay un incumplimiento. Lo que ha dicho el gobierno federal es que espera que al término de este sexenio pueda llegar a 40,000 planteles con esto. Bueno, ya hay un incumplimiento, pero si se avanza a cubrir esos 40,000 planteles, seguramente esos 40,000 planteles, si tienen agua, van a ir desplazando progresivamente las bebidas azucaradas, comida chatarra, y eso va a ser en beneficio de la población, y podemos aspirar, aunque sea en términos insuficientes, repito, a que nuestras próximas generaciones tengan un ambiente saludable, Eduardo. Esa es precisamente una forma de materializar la salud como parte fundamental de nuestra Carta Magna, donde dice que el Estado está obligado a garantizar la salud a todos los ciudadanos. ¿Esto cómo tendríamos que interpretarlo? Que el Estado debe vigilar que haya medios suficientes y políticas suficientes y adecuadas para que todos los ciudadanos tengamos acceso a la salud, o es que el Estado debe dar el servicio de salud. Primero, cambiar ese enfoque, porque no es que el Estado diga tengo hospitales y médicos, no, que no los hay, y si los hay no hay medicinas, sino desde la prevención. Desde la prevención, esto de la... El establecimiento de políticas públicas para prevenir. Pública, los bebederos. Y otro dato importante que es sensible, también regular la difusión, la promoción de todos estos alimentos o bebidas azucaradas, pseudoalimentos, porque son dañinos, y si el Estado, por un lado, promueve políticas públicas para prevenir, pero permite que las grandes empresas, los grandes consorcios desarrollen todas las estrategias y manejen publicidad incompleta, que ese es un punto importante. ¿Esto por qué se da? Hablaba yo con Manuel Ayibis Pelayo, magistrado, ex presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es uno de los que está propuesto para ser fiscal anticorrupción. Platicaba sobre el tema de corrupción. ¿Esto no entra en el ámbito de la corrupción, de los funcionarios públicos que se hacen de la vista gorda sabiendo de que le está haciendo daño al país? Sí, sin duda hay intereses que buscan todos los medios, sobre todo los intereses económicos, para darle la vuelta a sus obligaciones. Actualmente, por ejemplo, las bebidas y los alimentos chatarra no tienen un código que permita en forma fácil que la gente se entere qué es lo que está consumiendo. Ya tiene la obligación de poner la información por la parte frontal. Antes venía por la parte escondida y letra chiquita, ahora ya hay una obligación que aparezca en la parte frontal. A mí me tocó recientemente, Eduardo, promoví una reforma a la ley de salud precisamente para que estas políticas sean más claras, de mayor accesibilidad para la población, porque solamente el 12% de la población, de acuerdo a la encuesta nacional de obesidad de 2015, sabe o conoce cuántas calorías puede consumir, y eso es grave. Entonces, ¿qué hacer? También tenemos que obligar a las empresas, a los particulares, a que informen lo que están vendiendo, y eso es muy importante. A ver, Rafael Hernández Soriano, fíjate que me dejaste pensando ahorita. Tú, diputado federal, obviamente conoces el manejo de la Cámara de Diputados. Me está llegando un mensaje ahorita y dicen, oigan, los cabilderos de las empresas, y me viene a la mente, ¿hay cabilderos que vienen de parte de las empresas, de las que producen estos alimentos chatarras, llevan a los diputados y les pagan hoteles y les pagan viajes y les dan regalitos y ese tipo de cosas para que pasen o no pasen las leyes? ¿Esto no es falta de ética, no tener amor a su patria de estos diputados que hacen este tipo de situaciones? Primero te preguntaría, ¿sí hay este tipo de situaciones en la Cámara? Sí hay este tipo de situaciones. A mí no me han llevado y ni me han invitado porque no lo aceptaría, pero cuando promoví esta reforma a la Ley de Salud para que obligue a que haya mayor claridad en lo que está consumiendo y que se publique en forma clara, sencilla, como en otros países, la respuesta que tuve de un asesor de la Comisión de Salud es que me sentara con los de Coca-Cola porque tenía mucho interés en conocer y en dar alternativas a mi propuesta. Entonces yo, desde luego que es antiético, sería contrario al interés. Nosotros vamos a defender los intereses de la población, no de las empresas privadas. Sí, ya porque está entonces aceptado que lo hagan, pero pues no, pero es entonces correcto. Entonces resulta que nos dan un pesito para que supuestamente nos pongan bebederos, pero meten en problemas a la familia que tiene un hijo mórbido, gordo, de tal manera que entra en diabetes y se enferma. ¿Te parece que nos emplacemos para la próxima semana también, que tengas oportunidad, y seguimos platicando sobre el tema? Con todo gusto. Este tema de prevención de alimentación sana, cuando me invites estaremos dispuestos a colaborar contigo. Pues estamos platicando con el licenciado Rafael Hernández Soriano, diputado federal por el PRD. Ese tema de salud le vamos a seguir dando seguimiento. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana por la misma hora. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así sonaba la radio en 1983. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Frases célebres. Aunque le arranquen los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Rabindranath Tagore, escritor indio. Participa en el diplomado Análisis Político y Campañas Electorales. Se abordarán temas como la organización y liderazgo político, la participación ciudadana y estudios en materia política en general. El diplomado será presencial y en línea. Consulta las bases e inscríbete en diplomadocámara.com. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.